me quedo muy pesada, pero necesitaba que me hiciera un... Y entonces le decía a la mamá, se me quedó la mano, pues un caliente, etc. Y el que pone el perro, y yo sé que me tuve que ser rodillas profesionales, y ya me recuerdo cómo se lo hago, me dice, le mandaron. Y él se lo dice, ¿cuántas veces? Sino que, de al contrario, uno toma más aprecio por esa persona después que ha escuchado su confesión, incluso cuando se trataba de confesión de edad donde aparecían faltas graves. Yo ya le digo, cuando me lo dijo eso, dije que esta es una linda forma de enganchar para que te haga la confesión. Pero después, digamos, con los años, me tocó ver las cosas desde el otro lado del comprador, digamos. O sea, no como penitente, sino como confesor. Y entonces he llegado a la experiencia de que varias veces me he acordado de lo que me decía este sacerdote, he llegado a la experiencia de que es cierto, realmente es cierto. No sé cuál será la explicación, posiblemente haya una gracia de Dios, mejor dicho, sí, tengo una explicación, creo que hay una gracia de Dios ahí. Creo que hay una gracia de Dios en eso, pero digo francamente, a veces uno pasa, por ejemplo, en una parroquia, un largo tiempo de confesiones, y por ahí vienen todas esas confesiones, digamos, sencillitas, el chico con sus cosas de chico, la viejita piadosa que se confiesa todas las semanas o cada 15 días, ahí viene con sus pecaditos que apenas si son pecados, con la base distraída del rosario, con todas esas cosas así. Y por ahí, digamos, en medio de todas esas confesiones comunes, digamos, rápidas, le cae a uno, digamos, el pescado gordo. Padre, hace 20, hace 30 años que no me confieso, y detrás de eso aparecen toda una serie de cosas grandes. Bueno, uno cuando recibe una confesión de esas, francamente uno se llena de alegría. Uno en ese momento siente ganas de darle un abrazo a la persona que se ha confesado y uno interiormente siente algo como diciendo, bueno, me gané el día. O sea, si hubiera sido esta sola, valía la pena. Valía la pena a lo mejor las horas de confesionario por esta sola, ¿no es cierto? O sea, uno piensa un poco Miren, esta anécdota tiene la del cura Rochero, ¿no es cierto? El cura Gaucho de Córdoba, cuando empieza a predicar los ejercicios espirituales a los paisanos, una parroquia dura, poco a poco lo va convenciendo, lo lleva primero a Córdoba, eran 4 o 5 días de a caballo, para ir a hacer los ejercicios de 8 días en Córdoba. Después se le pone a hacer la casa de retiros allí en la Villa del Tránsito, que hoy se llama cura Rochero, es una casa magnífica que todavía se usa para ejercicios espirituales. Y el cura, con la ayuda de toda esa paisanada, con su propio trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, va a levantar la casa de ejercicios. Y cuando delante de todo el pueblo reunido, el cura tiene que poner la piedra fundamental de la casa de ejercicios, ve la obra que va a salir adelante y no la pone, digamos, solemnemente, como autoridad solemne que hace las cosas en un acto oficial, sino que el cura tira la piedra. Y con todo el entusiasmo, con todo de su corazón, de sacerdote, de criollo, al arrojar la piedra, dice: te jodiste, diablo. Que salió del templo. No, bueno, esa misma exclamación en el fondo, digamos, es la que puede hacer un sacerdote cuando se encuentra con una confesión de esas de veras y de las grandes. Te jodiste, diablo. O sea, es un triunfo de Cristo, es una derrota del diablo en esta alma. O sea, ¿cómo no estar contento? O sea, ¿cómo no sentir de eso la alegría? O sea, el sacerdote de alguna manera siente en ese momento, aquello que dice Cristo, de la alegría que hay en el cielo por un pecador que se convierte, de la alegría que siente el pastor cuando sale a buscar la oveja y encuentra la oveja perdida, de la alegría que siente aquella mujer que busca la oveja perdida y al final la encuentra. Es la alegría de la oveja perdida que vuelve, es la alegría de la derrota del diablo y del triunfo de Cristo en esta alma. Del triunfo de Cristo en esta alma. Pensemos un poco en estas cosas. Pensemos un poco en estas cosas y que todo esto nos ayude para vencer siempre en nuestra vida las tentaciones del demonio mundo. Para ser claros, para ser sinceros en nuestra confesión. Hoy se ha perdido mucho el sentido del pecado y eso a veces se muestra. Uno a veces ve con temor en las iglesias nuestras de qué manera aumentan a veces las colas de gente que se acerca al confesionario, digo, a la comunión, y de qué manera esas colas en el confesionario no aumentan en la misma proporción. O sea, ¿cómo vamos a recibir a Cristo? ¿Cómo vamos a recibir a Cristo? No sé. Uno no puede juzgar, pero a veces nos lo preguntamos. No hay a veces una falta de sentido del pecado. Es cierto, para recibir a Cristo en la comunión no tenemos que ser ángeles. La comunión es una fuerza para hombres que estamos aquí en la tierra, que aunque tratemos de vivir en gracia de Dios, siempre estamos manchados por pequeños defectos. Pero el cuidado para recibir a Cristo en el corazón, en el alma, en la comunión, tiene que ser aquel que la Santísima Virgen tiene que haber puesto cuando ella prepara el pesebre para el nacimiento de Cristo. Un comedero de animales, paja y suciedad, bosta. La Virgen con sus manos de madre tiene que haber limpiado esa paja y tiene que haber quitado cualquier espina que pudiera lastimar la carne del niño. Así, digamos, el cristiano tiene que preparar su alma para recibir a Cristo en la comunión. Ofrecerle un pesebre, a lo mejor pobre, pero por lo menos limpio para recibir a Jesús. San Pablo lo dice más fuertemente, que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. O sea, eso nos lleva a la necesidad de confesar clara y sinceramente, sin vuelta, sin temor, el pecado mortal que es el que mancha el alma siendo indigna de recibir a Dios. Confesión puede ser la confesión hacia el cuarto, puede ser que alguna vez en los ejercicios generales conviene hacerla la confesión general de toda la vida, o cuando a lo mejor venimos arrastrando algo que cuesta, cuando venimos arrastrando algún nudo, alguna cosa que no está muy clara ahí adentro. A menos que uno tenga la tendencia al escrúpulo, a la inquietud, al temor, a vivir un poco en la angustia, que el pensar en estas cosas que haga daño adentro, no, entonces mejor que no, nada de confesiones generales, confiar en la misericordia de Dios. Pero si no, alguna vez en la vida la necesitamos. Y aun cuando no haya pecados grandes o pecados mortales, de vez en cuando la confesión es conveniente y a veces con frecuencia. Porque en la confesión no solamente vamos a pedir perdón a Dios, sino que la confesión también tiene un aspecto positivo. En la confesión pedimos no solamente el perdón por los pecados pasados, sino que pedimos también

habían corrompido el cuerpo y el alma, habiendo desorden al mismo tiempo con una cabeza en la cual entraban las herejías más distintas. Y después de su encuentro con Cristo, toda la vida de San Agustín es una vida para amar a Cristo, para servirlo, para hacerlo conocer. Y pocas personas en la historia penetraron tanto en la gente la verdad de Cristo y fueron capaces de escribir la historia. San Ignacio de Loyola, aquel capitán misionero, pero que había en su vida era la conquista, una mujer más que condesa y que lujuria, tenía los ojos puestos muy altos en alguna princesa que estaba, y era la conquista de esos de ciudades como guerreros. Y cuando en las murallas de Pamplona con la pierna quebrada, empieza a mirar que el Espíritu de los Santos se le abre por delante un mundo nuevo. Y el ejemplo de los santos lo llama campeón. Domingo y soy Francisco Aquino, ¿por qué no yo? El capitán Ignacio de Loyola, y él se pone a ser el capitán mejor Cristo, y el capitán aventurero. Porque en España va a ser el capitán de Cristo, de la compañía de Jesús. Luego Francisco Javier, lleno de entusiasmo, con la cabeza llena de grandes expresiones, la conquista del mundo. San Ignacio lo llora una y otra vez, ¿de qué te sirve Javier ganar todo el mundo en la tierra de tu alma? Y al final, el novio rico con un futuro por delante, tenga todo para seguir a Cristo. Y aquello que había perdido, una cuenta de una manera. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si al final tu alma? Y él estuvo dispuesto a dejar el mundo, pero la posibilidad de que se le abrió por delante, conquistar todo el mundo para Cristo, India para Cristo, y el Japón para Cristo, y la China para Cristo. Y Javier, el que quería conquistar el mundo para él, para su ambición personal, para su fama, es el que quiere ahora conquistar el mundo para Cristo. Esa es la forma de reparar el pecado. Esa es la forma en que Cristo se lo está diciendo a Pedro, dice Pedro, Simón, hijo de Juan, esto, y Pedro le responde, sí, Señor, todas las cosas tú sabes que te amo. Por la tristeza del pecador arrepentido, dice, Señor, tú sabes que yo soy flojo, tú sabes que yo fui cobarde, tú sabes que te fallé, Señor, pero a pesar de todo eso, Señor, yo te amo. He sido débil, he sido cobarde, pero Señor, yo te amo. La última